Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les vamos a conocer el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Esta es la emisión número 77. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Continúa el festival Jornadas Viva la Danza en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La retrospectiva Grandes Directores de Cine de los años 1930-1970 continúa en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Charlas, conferencias, debates se preparan para el Día de la Libertad de Expresión. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Mañana, 29 de abril, a las 19:30, se presentará el documental radiofónico francés Apple en Absence, de Deborah Gross, en la Alianza Francesa de Quito. Es un trabajo sobre las mujeres latinoamericanas que emigran a Madrid para asegurar el porvenir de sus hijos en su país de origen. Desde las cabinas de locutorio, ellas mantienen una relación a distancia con ellos a través del teléfono. Se presentan sus vivencias en aquella urbe y la nostalgia por sus familias, tradiciones y cultura de sus países de origen. Cine y foro por el Día de la Libertad de Expresión se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso se creó la celebración de este día, Libertad de Expresión, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer como una prensa libre, pluralista e independiente. Esta fecha recuerda la instauración también de la Declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo, pues cada año la UNESCO conmemora esta fecha para rendir tributo a los periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. Precisamente para recordar el Día Mundial de la Libertad de Expresión, el colectivo Espejo Libertario, conformado por un grupo de periodistas, presentará un cineforo el 4 y 5 de mayo a las 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, con los documentales El Diario de Agustín y Puente Yaguno. Rodolfo Muñoz, miembro de este colectivo, nos habla de los documentales seleccionados para festejar esta fecha aniversario. Que este evento que estamos organizando tiene relación con el recordatorio y la celebración del Día de la Libertad de Expresión, que es el 3 de mayo, pero a partir del día 4, que es lunes, 4 y 5, tendremos dos películas notables, son documentales en ambos casos, que tratan sobre la comunicación, la libertad de expresión precisamente. La primera es El Diario de Agustín, una producción documental chilena del director Ignacio Agüero, quien descubre cómo algunos medios, particularmente el diario El Mercurio, en la década de los 70, a los inicios de los 70, recibe incluso asesoría y recursos desde Estados Unidos, concretamente desde la Central de Inteligencia Americana, para lograr la inestabilización del gobierno del presidente constitucional Salvador Allende. No, esta es una investigación exigente, muy profesional, muy importante, que muestra realmente cómo los medios perversamente en un momento dado pues pueden alinearse en contra de los países y generar condiciones de inestabilidad política. El siguiente documental que se llama Puente Llaguno, es un documental venezolano que muestra aquel intento que en el año 2001 hubo en contra del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y cómo los medios, particularmente los grandes medios, ignoran lo que estaba ocurriendo, más bien prefieren transmitir una programación para el divertimento, dibujos animados, novelas, pero no informan de la gravedad de lo que estaba aconteciendo. En este caso, este documental también es muy importante para la memoria histórica de los pueblos y para entender la función que pueden tener los medios. El colectivo Espejo Libertario es un espacio de reflexión y debate sobre una diversidad de temas, integrada por comunicadores sociales y abierto a todas las personas preocupadas por los problemas del país y del mundo. Uno de ellos es Luis Onofa, comunicador, quien integra también este colectivo y manifiesta. El colectivo se organizó con el propósito de abrir un espacio de debate, no solamente de los temas de la comunicación, sino en general de todos aquellos temas que preocupan a la sociedad en el campo de la política, de la economía y por supuesto de la cultura. Esa es la concepción original, y con ese criterio lo que nosotros hemos instaurado es conversatorios, foros de carácter mensual que se realizan cada lunes, el primer lunes de cada mes, en el Café Libre. En esta ocasión lo estamos haciendo en la sala Alfredo Pareja y Escanseco de la Casa de la Cultura, porque se trata de recordar, de conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Anteriormente hemos tocado temas como las tecnologías, hemos tocado la vida, la trayectoria, la trascendencia histórica de Eugenio Espejo, y en fin, y en el futuro seguiremos ampliando nuestras actividades, como decía al comienzo, también hacia otros campos del quehacer humano. Festejemos entonces el Día de la Libertad de Expresión con estos dos documentales que se proyectarán en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 4 y 5 de mayo a partir de las 19:30, organizada por el colectivo Espejo Libertario. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La fiesta Anime Tomodachi en Kaigo, organizada por la agrupación Asano Inori, se realizará el 8 y 9 de mayo próximos, de 10 a 20 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Entre otras actividades habrá comida asiática, trivias, demostraciones de artes marciales, presentaciones de colecciones, puestos de venta, conciertos, karaoke, proyecciones de cine, anime, coreografías, concurso de dibujo y más. La agrupación Asano Inori trabaja desde hace 11 años en la difusión de la cultura japonesa en el país, enfocándose en el anime y en el cosplay o disfraz. Continúa en exhibición la muestra Guerrero por Guerrero del artista Javier Guerrero. Él presenta una técnica de mosaico en la sala Víctor Mideros. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Guerrero por Guerrero se denomina la muestra pictórica del artista Javier Guerrero, que está abierta al público en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. El Pan Nuestro, Domingos de Ramos, Casas Blancas, El Hato y la Luna, El Danzante son algunas obras trabajadas con la técnica del mosaico, un interesante recurso expresivo aprendido por Javier Guerrero en Brasil. Al respecto, el artista comentó: hace 8 años me dedico a trabajar el retrato, y cuando decido hacer este homenaje al maestro José Enrique es porque ya me sentía maduro técnicamente hablando, y era una necesidad inherente, ya que mi inspiración es mi abuelo José Enrique, Cândido Pachinari de Brasil y Van Gogh. Se me nota el trazo, se me nota la interferencia de sus tres grandes maestros en mis trabajos. Javier viene de una familia con larga tradición artística. Su abuelo, José Enrique Guerrero, que estudió en Europa y Estados Unidos, fue hijo de Ramón Guerrero Borja, gran dibujante e iniciador de los programas de dibujo artístico en las escuelas de Ecuador. Guido Díaz, director de museos de la Casa de la Cultura, se refirió al artista y a su obra. Es una evocación a nuestro maestro José Enrique, que incluso fue director de esos museos en los años 70, y eso ya le da para la Casa de la Cultura una significación especial. Obviamente se trata de un maestro al cual todos en la ciudad, en el país y fuera del país, lo admiramos mucho, lo queremos. Yo particularmente fui alumno de él adicionalmente, y estuve muy cercano durante un par de años que fue profesor de apreciación del arte, de dibujo y apreciación del arte, exactamente. Que esta es una relación entrañable para la casa, para mí personalmente, el evocar en estos cuadros. Y efectivamente su obra, la obra de José Enrique Guerrero, es una obra impresionista, ese es el estilo para el cual él se caracterizó. Y de alguna manera, su nieto recoge precisamente incluso esa técnica, con, obviamente, expresándole con otra, de otra manera, pero también son cuadros impresionistas los que estamos viendo acá, porque ese puntillismo, esa forma de pintar de José Enrique, él la reproduce, y eso quizás sea uno de los aspectos que validan también la obra de este maestro. Como un aporte a la cultura nacional, el artista Javier Guerrero donó un retrato de su abuelo José Enrique a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este retrato está realizado y trabajado en mosaico. 13 obras de mediano y pequeño formato conforman la muestra pictórica Guerrero por Guerrero, que estará abierta al público hasta el 6 de mayo en las salas temporales de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana a las 19 horas se presentará el libro Las Estrellas de la Amazonía, de Olivia Casares, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esta historia es el relato de Yachok, una anciana indígena amazónica, narrado a Yolanda, una joven periodista. Ambas se comunican en quechua, pero Yolanda decide escribirlo en español. El relato se mezcla con las aventuras en la selva de la periodista junto a sus dos acompañantes durante el fin de semana del encuentro. Existe una división marcada entre los niveles narrativos que se van sucediendo a lo largo de la novela, aunque prevalece la voz de la anciana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza un debate sobre la situación de la danza en el país. Expertos en este tema trabajan por el encuentro hacia la Cumbre Ecuatoriana de la Danza. Más detalles nos tiene David Alomoto. Un debate sobre la crisis y oportunidades de la danza en el Ecuador se llevó a cabo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, en el marco del encuentro hacia la Cumbre Ecuatoriana de la Danza, organizado por esa entidad. Los ponentes en el foro fueron María Luisa González, de la Compañía Nacional de Danza, Paco Salvador, director del Grupo Muyacán, y el cantautor ecuatoriano Edison Arévalo. El moderador fue Alex Pazmiño. El debate se enfocó en las dificultades en la formación del bailarín desde el inicio de su carrera. Los expositores argumentaron que no existe una adecuada orientación académica, instrucción escénica y suficientes espacios para la práctica, lo que conlleva a la crisis de la danza en el Ecuador. La directora de la Compañía Nacional de Danza, María Luisa González, cree que hay que tomar a la crisis de la danza como una oportunidad para enrumbar el desarrollo del artista y con ello legitimar las posibilidades que tiene este arte en el país. Yo diría que debemos tomar esa crisis dentro de una posibilidad de cambiar nuestras formas de acción para convertir eso, claro, en oportunidades, pero tienen que replantearse desde, con toda sinceridad, en la educación de la danza, qué estamos haciendo, qué carencias tenemos, qué métodos estamos llevando adelante, a lo mejor ya son caducos. Alex Pazmiño, representante del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Artes Escénicas, opina que actualmente el Ecuador tiene un crecimiento considerable de creadores de la danza y que la versatilidad de información compartida puede ayudar a construir una identidad dancística fuerte y conocida a nivel mundial. Ha tenido un crecimiento en cuanto a hacedores, a creadores en torno a la danza, tanto la pluricultural como la contemporánea. Creo que es un momento en el que muchos sentimientos están a flote. Estamos viviendo en un mundo globalizado en el que todo nos influye, en el que todo puede ser compartido. Creo que en ese contexto el Ecuador tiene un amplio potencial para poder construir una identidad dancística fuerte desde la diversidad. En resumen, los panelistas concluyeron que actividades como los foros, encuentros y promoción de espectáculos ayudarán a superar las crisis y diseñar una gestión integral de la danza en el país. Reportó para Identidad David Alomoto. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos les presentamos una entrevista a Diego Montalvo, director de la Sociedad de Escritores Ecuatorianos, quien nos habla sobre los talleres que desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrevista la realiza Osvaldo Mantilla. Bueno, el trabajo va muy bien, sí. Lo que estamos haciendo ahora es ampliar los talleres, adjuntando no solo la parte literaria, sino también la parte cultural, en un sentido en el cual, por ejemplo, nosotros... estamos ahorita a la literatura complementándola con la parte histórica, con la parte geográfica, porque esto nos ayuda a un poco guiarnos en el espacio. Y cuando, por ejemplo, hablamos de escritores, la idea es contextualizar las obras, ya sea en la época y en la región en la cual fueron escritas. Entonces, bien, ese es el avance. Claro. Bien, Diego, ¿desde cuándo están aquí la Sociedad de Escritores trabajando ya en forma abierta, digamos, con el público lector? Justamente en estos días ya cumplimos un año de funcionamiento. Entonces, pues, la verdad, todo ha sido normal. Los estudiantes, pues, del taller vienen regularmente. Entonces, pues, en ese sentido no hay mayor novedad. Más bien, el grupo ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues, es justamente lo que va alimentándole al taller. Bien, ¿cuál es el aporte que está da la Casa de la Cultura Ecuatoriana a este espacio literario? Bueno, el aporte que da la Casa de la Cultura es esencialmente con materiales, ya sean libros, también la Casa de la Cultura, obviamente, pues nos dio el espacio que estamos, pues, ocupando. En sí, pues la Casa de la Cultura ha sido un apoyo constante, porque incluso nos ha permitido extender certificados a los alumnos, ¿no? Entonces, pues, digamos, la Casa de la Cultura es un total y completo apoyo a los talleres y a su crecimiento. En este año de gestión, más o menos, ¿cuántos estudiantes han participado en los talleres? Más o menos están en un promedio de unos 20 estudiantes, sí, los cuales, pues, obviamente tienen variedad de escritura en géneros literarios y en edad. Entonces, pues, La verdad es que es un grupo bastante abierto, sí, es un grupo bastante, no es para nada uniforme. Entonces, pues es justamente también lo que da vida al grupo y permite, pues, comparar y dar opiniones e ideas de textos literarios desde varios puntos de vista, que es muy enriquecedor. Bien, Diego, ¿cuáles son los géneros que se están implementando aquí en los talleres? Son diversos, sí. Por ejemplo, en la época, digamos, moderna, en el siglo XIX, lo que está topando ahorita es el romanticismo. Una vez ahí, pues pasamos al siglo XX, donde obviamente vemos algunos ismos. Por ejemplo, vemos lo que es el realismo mágico, sí, en las cuestiones del boom latinoamericano, el vanguardismo, el realismo mágico, el real visceralismo. De ahí vemos como corrientes literarias, como géneros literarios un poco más amplios, la ciencia ficción, el género policíaco, el género de terror, todo lo que es la novela negra. Entonces, pues la verdad, la ciencia ficción, entonces exploramos varios géneros literarios que obviamente según lo que pues cada persona desea estudiar. Obviamente, inclusive estamos ahorita obviamente metiéndonos en temas también de la poesía. Escribimos también obras, entrevistas, crónicas, críticas de libros, comparamos los libros con la adaptación cinematográfica. Entonces, sí, vemos igual variedad de géneros, ¿no? El existencialismo, por ejemplo. Hemos estudiado autores como a Orwell, hemos estudiado autores como Vargas Llosa, hemos estudiado a Borges, hemos estudiado a Bolaño, sí. Entonces hemos tenido algunos escritores también de habla hispana, sí, como de habla inglesa. Entonces, pues en verdad es bastante, bastante diverso el programa que tenemos. Bien, Diego, ¿cuál es la predisposición de los estudiantes para participar en estos talleres? La predisposición es bastante, la han acogido bastante bien, sí, porque no solamente en el método de enseñanza, sino también en que justamente, pues, cada persona se apodera de lo que quiere escribir, de su género, lo explora a profundidad. Entonces es un enriquecimiento, porque más que todo lo que se busca es que se tenga un hábito de lectura, primeramente. Porque obviamente, mucha gente viene con la idea de escribir, pero si no empezamos a leer, entonces no vamos a poder escribir cosas buenas. Entonces empezamos primero explorando la lectura. Una vez que hemos explorado la lectura, podemos ya comenzar a hacer ejercicios de práctica de escritura, que es lo que justamente a la gente le llama la atención y es lo que ha mantenido la continuidad en la gente del taller. Otra parte importante, Diego, a ciertas limitaciones que tienen al momento. Las limitaciones actualmente, la verdad, no han sido muchas. Más que todo, pues, las limitaciones que a veces pues tenemos es a veces acoplarnos al espacio, exacto, sí. Pero bueno, eso hemos logrado solucionar un poco. Entonces, sin embargo, la gente se siente cómoda, se siente muy cómoda aquí, lo cual es bueno, porque la idea no solo es hacer una clase que sea amena, sino que sea un espacio, es físico, que sea acogedor. Entonces la gente ha aceptado muy bien el espacio, pero sí hay veces que nos queda muy corto y muy chiquito el espacio. Entonces ese, digamos, que es una limitación que encontramos, pero que por medio de convenios con, en este caso, con las Fuerzas Armadas, con el Círculo Militar, con el Café Libro, pues hemos logrado hacer que se roten los espacios. Entonces este es un obstáculo que pues poco a poco lo vamos superando. Bien, otra cosa, Diego, vemos que los talleristas están insertos o están participando en diferentes eventos que organizan la sede como tal. Esto amplía el panorama y también le da fortaleza a estos talleres. La idea de las personas no solo es darles no solo es enseñarles lo teórico, es decir, miren, un escritor famoso se comporta de tal manera al lanzamiento de un libro, sino la idea es que cuando vamos al lanzamiento de un libro, vemos cómo la gente actúa, tanto el escritor como los que van a ver al escritor. Entonces una idea no solamente es hablar, sino la idea también es hacer que sentir el ambiente de la cultura, ¿no? Es decir, cómo un escritor va a una librería, lanza sus libros, los los protocolos que se tienen, las opiniones de la gente, la promoción del libro. Entonces, justamente eso a la gente, pues, por un lado nos enriquece. Y claro, por otro lado, obviamente, pues, vamos teniendo una idea de cómo se mueve el mundo cultural, ¿sí? Realmente. ¿Cuál es la inclinación que tienes tú con relación a la literatura? ¿En qué género te sientes más? Bueno, yo el género que más he explorado es la narrativa tanto de ciencia ficción, ¿sí?, la narrativa fantástica y la literatura de terror. Son los tres géneros que a mí más me han fascinado y exploro. Yo como autor, como tal, digamos, yo más exploro el género de terror de los tres antes mencionados. Entonces, por ejemplo, yo empecé a leer autores como Edgar Allan Poe, ¿sí?, en los clásicos, Lovecraft, Polidori, Bram Stoker. Ahora ya pasando a los más modernos, como por ejemplo Stephen King, un poco también Thomas Harris, sí, el que escribió las célebres novelas del doctor Hannibal Lecter. Entonces, justamente este es el género que más me gusta explorar. De ahí la ciencia ficción, mente con autores como Michael Crichton, como George Orwell, y en último la fantasía, porque la fantasía me encanta especialmente porque se explora mucha imaginación. Las obras, por ejemplo, del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien o J.K. Rowling con el magnífico Harry Potter. Entonces, a mí me encantan estos tres géneros, y como tal, el terror, sí, puede unirse a los tres fácilmente, porque el terror con la fantasía se hace la fantasía oscura, y el terror con la ciencia ficción, sí, salen las obras de Michael Crichton. Entonces, son fantásticas, los tres géneros los exploro, y el terror es el que me desempeño como autor. Telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy continúa el festival Jornadas Viva la Danza en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. A las 19 horas se presentarán la Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional Somos Cultura. Paralelamente al festival se inició también en la mañana el encuentro hacia la Cumbre Ecuatoriana de la Danza en el Teatro Prometeo, en la que se aborda la situación de este arte en el país. La UNESCO declaró el 29 de abril Día Internacional de la Danza por ser el natalicio de Jean-Georges Nouvel, innovador y estudioso de la danza, maestro y creador del ballet moderno. La retrospectiva Grandes Directores de Cine Francés de los años 1930 a 1970 continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. A las 19:30, Señora D, de Max Opus. El festival se desarrollará hasta el próximo 3 de mayo en horarios de 17 a 19:30 y domingos a las 16 y 18:30. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, David Alomoto, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.